Porque en la radio tenés mucho para escuchar y en internet mucho para leer, escrito en el aire. www.elcerebrodigital.com. El cerebro para poder escuchar y para poder leer.